En Daniel 7, la Roma pagana es la cuarta bestia. En Daniel 8, la Roma pagana, el cuerno avanza horizontalmente. En Daniel 7, la Roma papal, el cuerno pequeño. En Daniel 8, la Roma papal, el cuerno avanza verticalmente. Vamos a compartir con ustedes algunos textos de Daniel 7, del 9 al 14, y del Daniel 8, del 14 al 26. ¿Qué ocurre en el cielo según muestran estos versículos? Comenzamos con Daniel 7, del 9 al 14, que dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. En Daniel 8, 14 y 26 dice así. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Qué ocurre en el cielo según muestran estos versículos? Después del periodo de persecución medieval, que terminó en 1798 con la captura y la reclusión del Papa por parte del general Berthier, Apocalipsis 13:3, Daniel 7 y 8 hablan de juicio. El juicio se llevará a cabo en el cielo, donde el juez se sentó, Daniel 7:10, y con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, Daniel 7:13. Esta es una escena de juicio que ocurre después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esta escena de juicio de Daniel 7 es directamente análoga a la purificación del santuario en Daniel 8:14. Hablan de lo mismo. Según Daniel 8:14, el tiempo de esta purificación del santuario, que es la terminología del día de la expiación, es de 2300 tardes, mañanas o días. Con el principio de día por año, estos días representan 2300 años. El punto de partida de los 2300 años se encuentra en Daniel 9:24, en el que la profecía de las 70 semanas, o sea 490 años, está cortada o determinada de la visión de los 2300 días, Daniel 9:24. De hecho, muchos eruditos consideran acertadamente que la profecía de 2300 días años de Daniel 8:14 y la profecía de las 70 semanas, 490 años de Daniel 9:24 al 27, son dos partes de una profecía. El siguiente versículo de la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:25, indica el comienzo del periodo. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La fecha para este hecho es el séptimo año del rey Artajerjes, Esdras 7:7 o el 457 a.C. Si contamos 2300 años hacia adelante, llegamos a 1844,